Es el tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. 2:16, ya está en marcha prácticamente la campaña aceitunera. Se pone en marcha hoy la fiesta, segunda edición del primer aceite de campaña, que patrocinan la Administración Autonómica y la Diputación Provincial, con el epicentro grande en la jornada de mañana, aunque hoy ya empiezan a desarrollarse las primeras actividades. Y también en el ámbito aceitero, hoy precisamente de visita por nuestras tierras, por nuestra comarca, el jefe de cocinas del prestigioso restaurador Juan Mari Arzac está visitando la denominación de origen de Sierra Mágina, alguna almazara, y en la tarde de hoy visita la del Santísimo Cristo de la Misericordia, pretendiendo conocer en detalle el procedimiento y los procesos de fabricación de los aceites cada día de mayor calidad que se fabrican en Mágina. Son algunos datos en la clave informativa. Antes, como es habitual, el tiempo: 23 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos despejados, jornada casi primaveral. Previsión para la tarde y para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, este viernes luce el sol, los cielos permanecen despejados en toda la provincia y las temperaturas ascienden. Llegamos a máximas de 22 grados en la capital jienense, a 23 grados en Villacarrillo, en Andújar y en Linares, a 21 en Úbeda y a 20 grados en Alcalá la Real. Los vientos soplan flojos de componente este. Mañana sábado, el fin de semana comenzará con tiempo casi calcado al de hoy. De nuevo, disfrutaremos del sol, cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte del día, aunque aparecerán brumas matinales y también podríamos tener bancos de niebla. Las temperaturas no variarán demasiado, seguiremos en valores muy similares a los de hoy, con mínimas y máximas que oscilarán entre 13 y 23 grados en Jaén, entre 12 y 24 en Villacarrillo, Andújar y Linares, entre 13 y 21 grados en Úbeda y entre 9 y 20 en Alcalá la Real. Por último, los vientos seguirán soplando flojos de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas: calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Y en la tarde de ayer, en el paseo primero de mayo, gira visita con un stand informativo, esa campaña de comunicación "La naturaleza no necesita que le echemos ningún cable", que promueve la Federación Andaluza de Electrodomésticos para impulsar y fomentar entre los comercios asociados la correcta recogida de este tipo de residuos y su posterior reciclado. Tiene como objetivo aumentar la cuota de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En concreto, se trata de fomentar la recogida del pequeño aparato electrodoméstico. Se formula a través del reparto de contenedores en toda Andalucía, 800 en concreto, entre los comercios adheridos a esta federación, y que realizarán la retirada de este tipo de electrodomésticos. En el marco de este convenio de colaboración, los ciudadanos podrán así depositar en ellos a partir de ahora los residuos derivados de aparatos como planchas, secadores de pelo, tostadores, ventiladores, para su correcta descontaminación y reciclaje. Un punto informativo, decimos, en la tarde de ayer, los concejales del área económica y de medio ambiente del ayuntamiento, junto al representante de la Federación Andaluza de Electrodomésticos, Juan Caballero, Enrique Yerbes y Aurelia Jiménez, pusieron en contacto con nosotros, y entonces nosotros pues encantados de colaborar con la iniciativa, que a nivel andaluz, y nos pusimos en contacto telefónico después de un primer contacto a través de correo electrónico habitual que recibimos las comunicaciones del ayuntamiento. Contactamos con ellos, vimos el sitio idóneo para hacerlo aquí en el paseo primero de mayo, si el tiempo acompañaba, pues la hora a la tarde, una buena hora con tránsito de la gente a hacer la actividad. Una iniciativa que ya en un principio también en la jornada de la Vuelta Ciclista también se hizo una iniciativa de este tipo, también para recoger... También para la ecopila, para recogerla cuando la vuelta. Nosotros en el tema de ecológico y de, pues, de lo que es la defensa del medio ambiente, estamos totalmente implicados. Una cosa que ya se ha visto a lo largo de estos últimos tiempos, un montón de actividades que hemos llevado a cabo, y el apoyo a las asociaciones de ecologistas y que en el municipio es algo indudable, algo que es una apuesta decidida nuestra, ¿no? Es una cosa. En todo caso, al concejal de Medio Ambiente, especialmente, quizás el más beneficiado, ¿no? Aquí lo que se trata es precisamente de eso, de preservar el medio ambiente y desterrar esas imágenes que hasta hace muy poquito eran demasiado habituales, lo de ver cualquier tipo de. Por desgracia, yo considero, y en eso estaremos todos de acuerdo, que la conservación del medio ambiente no puede ser una lotería, en el sentido de que dejemos a nuestros descendientes algo que no hemos recibido. Y en ese sentido, pues cualquier actividad que se desarrolle en torno al medio ambiente, pues siempre irá calando. Y de lo que se trata es de realizar actividades que vayan calando en el sentido general. Entonces es evidente. Tú sabes, por mis implicaciones, que yo siempre asocio. Soy recién llegado, como quien dice, a esto del medio ambiente, pero creo que es una parte indisociable de lo que es la cultura y la educación, como no puede ser de otra manera. Bueno, y este es otro paso, ¿no? Con toda la ciudadanía. Efectivamente, no. Hacía antes referencia a la huerta ciclista y a la ecopila. Nos comentaban el personal que atendía el stand, que en ese momento Jodar había sido el municipio donde más pilas se habían recogido, que se quedaron incluso sin contenedores. La expectación que está generando esta tarde, este acto, este evento, pues demuestra, bueno, aparte la participación de la ciudadanía de Jodar en cualquier cosa que se propone, y bueno, y de la participación, pues lo que tiene que derivarse es la concienciación en torno al medio ambiente. Precisamente hablamos con la responsable de, vamos a ver, la empresa que nos hemos quedado. Somos de la Federación Andaluza de Electrodomésticos. Esta campaña es por toda Andalucía y hoy estábamos. Quería comentar primero de todo lo que decía el concejal, que bueno, que están viendo, que están casi viendo superados, ¿no? Que sí. La gente lo está aceptando con. La verdad es que está teniendo mucha aceptación porque, bueno, regalamos unas bolsitas de rafio que están muy bien para reciclar, y les decimos dónde tienen que ir a depositar los pequeños aparatos electrónicos que todos tenemos en casa, los móviles antiguos, una batidora, una tostadora, que no sabemos qué hacer con ellos, y si lo echamos en la basura orgánica, pues contamina mucho, y entonces pues están teniendo mucha aceptación. Una campaña por toda Andalucía, están haciendo un recorrido de muchísimas paradas. Sí, vamos a montar 180 stands en toda Andalucía, y bueno, la intención es que todo el pueblo andaluz se entere de que tiene contenedores en su municipio para depositar los pequeños aparatos que ya no le sirvan. Y bueno, empezamos en septiembre y tenemos previsto que dure hasta final de marzo, y bueno, a ver qué tal va, pero por ahora está teniendo una acogida espectacular. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, la quinta esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, la calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. Bueno, pues mañana es el día fuerte, el día central en esta segunda fiesta anual del primer aceite de la provincia de Jaén, una iniciativa pues que evidentemente el interés, el ánimo de promocionar la calidad de los aceites de la provincia, en la que han empeñado la Administración Autonómica, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén. Vamos a escuchar palabras de su presidente, Francisco Reyes, en la antesala de esa jornada fuerte del día de mañana, aunque todas las actividades de esta fiesta se han extendido a lo largo del fin de semana, con inicio en el día de hoy. Tanto ya en el pórtico de lo que va a suponer mañana, que es el principal día dentro de la fiesta del olivar y la aceite de oliva que celebramos en Jaén, preparando esta casa para recibir a mucha gente que van a venir al principal evento de la fiesta del primer aceite de la provincia de Jaén. Una fiesta cuyo principal objetivo no es otro que colocar al aceite de oliva virgen extra y a la cultura del olivar en el lugar que le corresponde. Y además lo hacemos en el territorio que es el principal productor del aceite de oliva del mundo, un territorio donde hablar de aceite de oliva es hablar... Las palabras de Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial, precisamente en el edificio de la institución se celebra en gran parte el grueso de las actividades, que tienen también continuidad en toda la zona del entorno del centro histórico, el casco antiguo de la capital. En relación en este asunto, el ámbito aceitero, apuntamos en titulares en nuestro arranque de este tiempo informativo. El jefe de cocinas del prestigioso restaurador Juan María Erzac está de visita en Sierra Mágina, comprobando la calidad in situ de los aceites de nuestra comarca, y gira también visita precisamente en la tarde de hoy a las instalaciones de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, que anda en estos días precisamente en la elaboración de sus aceites de máxima calidad, en los aceites premium, como también venimos divulgando en esta sintonía. Y para continuar este tiempo de noticias, seguramente conocen y han escuchado este spot publicitario. SOS Sáhara. Catástrofe humanitaria en los campamentos refugiados saharauis. 200.000 personas afectadas. Han perdido sus casas y todos sus enseres. Además, las reservas de comida donadas por las ONGs se han estropeado en su totalidad. Se necesitan urgentemente medicinas, mantas, ropa de abrigo, calzado de invierno, alimentos no perecederos, harina, legumbres, aceite, pastas, azúcar, miel, conservas, leche en polvo o condensada. Pues precisamente en esos parámetros de solidaridad, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de nuestra ciudad pone en marcha esa campaña para tratar de atender las necesidades muchas, ingentes, que se han generado ante esta catástrofe. Palabras de María Montávez. Pues sí, la verdad es que llevamos solamente 4 días por las tardes recogiendo y bueno, yo no me sorprendo porque no es la primera campaña que hacemos. Y la solidaridad, ¿no?, de Joda, de la gente de Joda. Y eso, pues, no tenemos con qué agradecer y con qué pagar, pues, el esfuerzo que la gente, ante la situación que tenemos, pues, está respondiendo a este llamamiento de que nos hacen desde los campamentos del Sáhara, por, como tú bien has dicho, por esas inundaciones que hay, que se han quedado sin viviendas, se han quedado sin ropa, se han quedado sin medicamentos, sin alimentos. Y bueno, pues, aquí estamos, pues, esperando eso, a poder hacer una recogida importante en la provincia, en lo que es Andalucía, y que pueda llegar esa solidaridad, un poquito de esa solidaridad, ya a Sáhara. Se llevan todavía pocos días, decía que desde prácticamente 4 días, pero que se va a mantener todavía este fin de semana, incluso hasta la semana que viene incluso, ¿no? Eso queremos, estamos dependiendo de la Asociación Provincial para que nos digan concretamente el día que van a salir y nosotros, pues, tenerlo todo. La verdad es que estamos acelerando mucho y adelantando mucho el trabajo para que cuando nos digan de llevarlo, pues lo tengamos todo preparado. Sí. Pero creemos que la semana que entra también la vamos a hacer entera. Sí. De recogida. Vamos a insistir que, bueno, tanto en horario de mañana y tarde, pues estáis, sí, aquí abiertos, y sobre todo la llamada es a cualquier tipo de cualquier alimentos tipo de... Y material, incluso de casa. Aquí hemos visto incluso ropa, material de cama y todo, ¿no? Claro. Es que al caerse las casas, evidentemente la ropa, todo se ha quedado enterrado debajo de la tierra, pues a las casas de adobe, y las riadas se han llevado todo. Entonces, igual medicamentos. Pues ya saben, de momento en pie, y hay previsión de que continúe hasta que la Asociación Provincial tome una determinación de cuándo se pone fin. Estas ayudas, estas aportaciones pueden hacerse en el local ubicado en la esquina de la calle General Noriega con la Plaza de España, justo frente a la iglesia. Allí se encuentra ubicado este centro de recogida de esa siempre generosa solidaridad de los ciudadanos de Joda. Evidentemente esta casa se suma con la aportación a través de este mensaje, estas llamadas, a que todos tengan conocimiento del mismo y pueda sumarse el mayor volumen posible de materiales tan precisos en una situación tan precaria como la que atraviesan los campos de refugiados del pueblo saharaui. Pues vamos a concluir, son las 2:30, más noticias, hora 14, sintonía de la SER.